¿Eres fan de Supertramp? Sí, pues prepárate para pasar un buen rato. Y es que tal día como hoy, pero en 1979 se publicaba el disco Breakfast in America, sexto álbum de estudio del grupo británico Supertramp. Grabado en Los Ángeles entre mayo y diciembre del 78, el álbum se convirtió en el mayor éxito comercial del grupo al llegar al primer puesto de la lista de los discos más vendidos en países como Alemania, Australia, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Canciones, ¿eh? Madre mía. Fue galardonado con 2 Grammy en las categorías de mejor diseño de embalaje y mejor arreglo para álbum no clásico. Y fue certificado como disco de diamante en Canadá y con 4 discos de platino. En Francia, Breakfast in America es el disco de un grupo inglés más vendido de todos los tiempos, con ventas superiores a los 3 millones. Son Supertramp. Take a look at my terminar como hay que terminar. Otro asalto de casa. Paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. Play Kiss con Ricky García. Esta podría ser nuestra favorita, ¿verdad que sí? Can't Help Falling in Love, son UB40, a ritmo de reggae, el clásico que popularizó Elvis Presley. 6 y 20, una menos en Canarias. Prepárate porque en los próximos minutos, música trepidante. Nos visitarán Jamiroquai y Billy Joel. Tremenda Lady Gaga. Toda esta música en los próximos minutos, aquí. Esto es Play Kiss con Ricky García. Alucinante esta canción de Duran Duran. Sí, son Duran Duran. La más particular, especial, distinta de toda su colección. Y una de mis favoritas. Señoras y señores, esto se llama Save a Prayer. You saw me standing by the wall, corner of a main street, and the lights are flashing on your windowsill. Where to go?

cantar. Menos mal que solo se me oye cuando abro el micro, porque si no, esto sería terrible. Uptown Girl. Qué sonido tan simpático y positivo el de Billy Joel. Las 6:35, una menos en Canarias. En directo, tu show vespertino favorito. Del tiempo, del inexorable paso del tiempo. Y es que hoy queremos saber qué cosas, frases o situaciones te han hecho darte cuenta de que te haces mayor. Vamos a Instagram. MSusana83 dice: buenas tardes, con mi recién estrenado medio siglo me doy cuenta de dos puntos. Cada día hablo a mis hijos como mi madre. Cada día veo peor. Cada día me duele algo nuevo. No entiendo el vocabulario de los jóvenes. Cada kilito que sumo se queda permanente conmigo. Cada día uso más cremas. Y no sigo, ¿eh? Menos mal que mi interior sigue joven. Hola, plequiseros. Jorge de Vigo. Hola, Jorge. Pues yo me doy cuenta de que me hago mayor en varias situaciones. Y, por ejemplo, cuando voy a la médica y es más joven que yo. O cuando estoy viendo una película con mi mujer. Sí. Y discute con la película, pues en plan, pero mira cómo haces, pero mira ese que malo es, cosas así. O también cuando me agacho y me levanto y hago ruiditos. ¡Ay! Entonces, en esos momentos, noto que soy mayor. Buenas, soy Vicente de Sevilla. Hola, Vicente. ¿Y con qué cosas, frases o situaciones me di cuenta de que me he hecho mayor? Pues cuando me emociono escuchando la música de series que yo veía de pequeño. Con eso me di cuenta de que me he hecho mayor. En un puerto italiano. Así que imaginarse, o sea, que bueno, así es la vida. Hola, buenas tardes, Rosa de Barcelona. Yo me doy cuenta que me he hecho mayor cuando voy en el coche y conduce a alguna de mis hijas y muchas veces, ¡ay, cuidado, vigila, tal! Y se ponen de los nervios, entonces me doy cuenta que me he hecho mayor. Muy buenas tardes, Ricky, estamos aquí en el coche. Sandra, mi mujer. Buenas tardes. Mi hija Hanna. Hola. Y Sergio, que está enfadado, que tiene 4 añitos y no te quiere saludar. Yo tengo 37 y ya hago frases de persona mayor. Qué buena tarde se ha quedado, pues ya hemos comido. Así que creo que ya de los 40 para adelante ya no hay marcha atrás, ya me estoy haciendo un señor. 606-712-658, cuéntanos la tuya. Hoy con Smartbox, 2 días con encanto. Estaremos hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Oh, oh, oh. Roma, Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Touch. your own mask. Kiss FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Del amor. Tremendos, únicos e irrepetibles. Frankie Goes to Hollywood. Esto es Blinkies. Con Ricky García. A menos cuarto de las 7, 6 en Canarias. Qué bien lo pasamos por las tardes, ¿eh, amigos? Acompañándote al trabajo, estés haciendo lo que estés haciendo, las tardes más frescas y divertidas. Y hoy queremos saber... ¿Con qué cosas, frases o situaciones te das cuenta de que te has hecho mayor? Jaime desde Xàtiva dice que necesita Fórmula 44 cuando se ríe. Jorge desde Vigo, que se le activan los ruiditos cuando se agacha. Rosa desde Barcelona, dice que no soporta que conduzca a la niña, que la pone nerviosa. Sergio de Madrid dice que tiene ya sus frases de señor mayor. Mira qué día se ha quedado, pues ya hemos comido. Hoy con los amigos de Smartbox, dos días con encanto para que pases con quien te dé la gana. Oye, dinos la tuya, cuéntanos la tuya. 606-712-658. Te esperamos hasta las 8, 7 en Canarias. Esto es Play Kiss con Ricky García. es Play Kiss con Ricky García. Mayor nada, que aquí rescatamos el elixir de la juventud todas las tardes. Y ese es nuestro tema del día. ¿Qué es lo que te hace sentir mayor? ¿Qué comentario, qué cosa, qué hecho? 606-712-658. Hola, buenas tardes. Aquí Pablo desde Pamplona. Felicidades por el programa. Pues yo veo que me estoy haciendo mayor cuando la vecina de enfrente, ¿sí?, va ayer y le dice a mi mujer, refiriéndose a mí: oye, cuando veas a tu padre, la recuerdo. Nada más que decir. Esto es Play Kiss con Ricky García. You've done me wrong, your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart, there's no way back. Go pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. 'Cause I'm moving on. But you can't even find my place. There ain't nothing you can do. 'Cause I've had enough of me, baby, being part of you. Valls para traerte las noticias en tiempo real. Serán las de las 7, 6 en Canarias. Y a la vuelta, entre otras muchas canciones que te tengo preparadas, vamos a escuchar una que quizás sea de las mejores de la música pop de todos los tiempos. ¡No te vayas! Esto es Kiss.